la mano para contar las veces que me dijiste este amo. O lo tuyo no es amor, o sientes algo por mí y mucho te cuesta decirlo. Algo aquí está pasando, estás escapando de mí. Igual que si escaparas de un incendio, yo no voy a obligarte por nada a estar aquí. Solo quiero saber si es cierto que te quiero. Cruz de Diablo, si te vas no me enamoro nunca más. Cruz de Diablo, pues contigo quiero estar hasta el final. Yo no sé vivir sin ti, por eso hago cruces por mí. Cruz de Diablo, si te pierdo no me vuelvo a enamorar. Cruz de Diablo, no tendría corazón para darle otro amor. Si a ti mi vida yo te di, hasta mi último latido. Y esto va con mucho cariño para todo el sur. Quedando tan callada, ¿por qué tan insegura? Si sabes que te amo. En silencio busco yo romper el hielo y vencer las dudas que mucho te hieren. Tú en el beso, yo en el llanto. Te estás escapando de mí, igual que si escaparas de un incendio. Yo no voy a obligarte por nada a estar aquí. Solo quiero saber si es cierto que te quiero. Cruz de Diablo, si te vas no me enamoro nunca más. Cruz de Diablo, pues contigo quiero estar hasta el final. Yo no sé vivir sin ti, por eso hago cruces por mí. Cruz de Diablo, si te pierdo no me vuelvo a enamorar. Cruz de Diablo, no tendría corazón para darle otro amor. Si a ti mi vida yo te di, hasta mi último.